Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Los cañones originales de las murallas para su conservación. La ubicación definitiva de estas piezas será en las troneras del baluarte de San Ignacio, donde se dispondrán provisionalmente en soportes de concreto. Erix Montoya. La Escuela Taller Cartagena de Indias, encargada del mantenimiento y conservación de las fortificaciones de la Heroica, inició la ejecución de un plan para reubicar algunos cañones de hierro fundido ubicados en las murallas de Cartagena, así como el cañón de bronce que se encuentra en el Castillo de San Felipe de Barajas, con el objetivo de brindarle mejores condiciones para su preservación en el tiempo. El proyecto inició con los cañones ubicados en el baluarte de San Ignacio de Loyola, bajo la custodia de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Cada cañón pesa alrededor de 2 toneladas, similar al peso de un vehículo tipo furgón, por lo que se utilizan mecanismos y herramientas como andamio diferente, malacates y elementos rodachines para que el desmonte y traslado se realice de manera óptima. Cada 800 empleos directos empezaron a generar las obras de reactivación económica que se ejecutan en Manizales. Magda Jimena Ríos. Diferentes sitios de Manizales son intervenidos en la parte de infraestructura y mantenimiento. Se ejecutan en total 12 obras que buscan reactivar la economía local debido a que generan cerca de 800 empleos que se reservan para los habitantes de este municipio. Reparación de andenes, de bulevares, de sardineles y pasamanos. Rubén Darío López, secretario de Infraestructura, indicó que las licitaciones adjudicadas son por un monto de 2.675 millones de pesos. En el mundo, al menos 15 personas murieron luego de que varias casas en 2 suburbios de Mumbai, en India, colapsaron debido a deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. En Planeta Caracol, la historia de Julieta, la manatí. Tras haber sido rescatada, fue liberada en Santa Marta, pero esta semana fue asesinada por pescadores en Tasajera Magdalena. Juliet Prieto, bióloga. Yo aprovecho que Julieta ha tomado este lugar para dejar un mensaje de verdad importante, y es que ella fue tratada violentamente y va a ser recordada, pero espero que sea recordada por cada uno de nosotros en qué aportamos con la fauna silvestre, y la fauna silvestre debe quedar en libertad. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Las moras, frutas ricas en vitaminas y antioxidantes naturales. ¿Cómo se cultivan? ¿Cuáles son sus variedades? La mora uva tiene un dulce súper excelente. Todas las moras tienen un sabor diferente porque yo paso por el cultivo y voy mirando todas las que están negras, se las voy probando. Todas tienen aromas diferentes. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de A Vivir, que son 2 días con uno de los más importantes futbolistas de nuestro país y de la historia del fútbol de Latinoamérica. Es más, de la historia del fútbol del mundo. Tiene una apuesta hace años con uno de los técnicos que yo creo que más que técnico se convirtió en parte de su vida y casi que de su familia. Bianchi le dijo, si vos llegas a los 50 años y seguís pesando lo mismo que pesás ahora, no sé finalmente qué fue lo que arreglaron, pero no sé si Bianchi le pagó la apuesta. Un día llegó tarde, allá en Cosmocentro, en Cali, porque se puso a jugar maquinitas, y un técnico le dijo, ve, vos que ojos grande y bobo, vení y tapá. Él iba para jugar de delantero y terminó tapando. Uno no sabe cómo tomarlo. O las maquinitas nos quitaron un gran delantero, o las maquinitas y haber llegado tarde nos dieron uno de los mejores arqueros de nuestra historia. Para nosotros es un privilegio charlar esta mañana con Óscar Córdoba. Óscar, bienvenido, hermano. Hombre, muchas gracias por la invitación. Te cuento que uno no sabe, de pronto nos cohibimos de un gran gran centro delantero, pero pues quedémonos con la historia y que por lo menos pudimos estar en el arco de la selección Colombia. Oiga, Oscar, ¿ya le pagó Bianchi la apuesta? Porque usted pesa menos de lo que pesaba cuando le hicieron la apuesta. No, realmente peso un kilo más. Jugaba con 88 kilos, pero todavía tengo tiempo. Este año de la pandemia pues me permite un año de gabela y tengo la oportunidad de nivelar mi peso. Ah, claro, este año no vale, este año no se cuenta. Este año no contó, para nada. Yo cumplí 50 en febrero, pero yo digo, no, olvídese, si todo el mundo borra, yo borro. Oscar, ¿dónde lo cogió la pandemia justamente? No, aquí en Bogotá, yo soy caleño, pero adoptado en Bogotá como ciudad de trabajo y me siento contento, pues aquí lo único aburrido es de vez en cuando son los trancones, pero cómo extraño un trancón hoy parqueado aquí en la sala de mi casa. Hoy, mi banda sonora arranca con Oscar Córdoba, que arranca así. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que les sabían poner sabor con su tumbao caliente, que me lo quiero aprender. Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia, cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria el momento en que la vi y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Daiquiri, de la mano del maestro Alberto Schlesinger, hacen la casa del ritmo. Oscar, ¿por qué? Porque llega un punto donde uno empieza a desligar de la música de los tíos, uh-huh, de los padres. Uh-huh. Entonces, uno está acostumbrado a escuchar a la Sonora Matancera, a Celia, por esa época, porque era la música de los mayores y ellos eran los que ponían la música. Entonces, ya empiezan a aparecer esos ritmos con los cuales uno, uy, eso existe. Entonces uno empieza a identificarse y empieza a colocarlos, y cuando se descuidan, pues uno mete su cancioncita y los tíos se enojan con uno porque puso la canción en la fiesta familiar. Pero es de esas canciones que van impactando en uno y se va ya uno definiendo qué tipo de música le va a gustar por toda la vida. ¿Cómo era esa casa en Cali? Vi una foto por ahí de ustedes subidos en el capó de un Renault 4 azul cuando usted era chiquito. ¿Cómo era la casa, Oscar? A ver, yo creo que el colombiano que no se haya montado en un Renault 4 es millennials o centennials, pero lo somos generación X, todos nos montamos en el Renault 4 con su palanca arriba, que a veces uno le traqueaba la caja de cambios. En una casa típica caleña, donde los hermanos disfrutaban de esa amistad entre hermanos, donde hacíamos diabluras, rompíamos cosas y poníamos música, pero la música de los padres, como dicen hoy día, la música para planchar, uh-huh, la que ponían las tías, y uno se la sabe porque está allá en la parte más especial del cerebro, que cuando empieza a sonar recordamos momentos tan tan tan bacanos, tan felices. Usted siempre fue deportista, Oscar, ¿cierto? ¿Le inculcaban eso en la casa? ¿Usted y sus hermanos siempre tenían que hacer alguna actividad deportiva? ¿Les gustaba? Cali es una ciudad que se presta mucho para eso. No era que teníamos, nos nacía y nos siguen haciendo. Todos en mi familia practican deporte, alto rendimiento, con la intensidad que uno siempre busca, que es la competitividad. Pero por ejemplo, mi mamá jugó voleibol, Selección Valle, mi papá jugó fútbol en Palmira, él era de Cerrito, pero vivió en Palmira, tuve una tía en la Selección Colombia de voleibol, o sea, no había forma de desligarse del tema del deporte. De hecho, usted alcanzó a hacer selección infantil de béisbol allá en Cali. ¿Cómo recuerda sus primeros momentos de deporte y de alta competencia? Yo siempre he dicho que fui un afortunado porque el patio de mi casa era el complejo Panamericano. Entonces, el día que yo tenía ganas de ir a jugar béisbol, pues iba y jugaba béisbol. Y uno llegaba a la liga y, claro, tome una manilla. Y uno se ponía una manilla, un guante y a jugar. De pronto, al otro día quería ir a jugar básquetbol. Entonces, iba y me presentaba con Cárdenas y entrenaba jugando básquetbol. Y si al otro día me daban ganas de ir a jugar voleibol, Chovis me recibía y sin ningún problema entraba a entrenar con la Liga del Valle. Era una época muy bonita donde la mayor preocupación era no perder un examen y practicar cualquier deporte. ¿Cuál era su colegio, Oscar? ¿Dónde estudiaba usted? Mi primera etapa estudié en el San Luis Gonzaga, el colegio que queda arriba, en la montaña, y posteriormente pasé al San Juan Berman, que ese quedó abajo, en Centenario, pero posteriormente se trasladó a Paz. Ese es el colegio de los que dicen, donde hay un Bergman, hay un caballero, ¿cierto? ¿Es lo que dicen? Correcto, donde hay un Bergman, hay un caballero. Todo un caballero del fútbol con nosotros, Oscar Córdoba, en Mi Banda Sonora. Oscar, esto me imagino que era una locura en Cali bailarlo usted con las... ¿Ya en ese momento comenzaba usted a conquistar, a invitar a bailar y ese tipo de cosas, o no? ¿El jardinero de Wilfrido? Esa canción nos tocó con una tarea del colegio donde teníamos que hacer el coro y había que aprender esa canción. Entonces, me acuerdo mucho porque eso ya fue en el Bellman, donde teníamos que... era una de las clases y era una de las asignaturas que teníamos que pasar para poder dar la nota y pasar el bimestre. Oiga, me sacó cadenas porque a mí me utilizaban en el colegio solamente para rompo pom pom, no más. ¿Pero por qué solamente para eso? Porque no tengo oído, tengo oído de artillero. Uh-huh. Entonces, un día, es que tengo una anécdota muy especial, porque necesitábamos sacar el mejor promedio, tenía que hacer algún esfuerzo. En deporte siempre sacaba 10, pero en música yo era malangas. Entonces, para poder subir el promedio de música, una convocatoria. Y aquel que fuera a la convocatoria se ganaba un premio en la materia, en la calificación, para mejorar el valor del año. Uh-huh. Más bien el valor del trimestre. Y yo subiendo ese valor, esa materia, mejoraba el promedio del resto de las calificaciones. Claro. Entonces nos presentamos al coro del colegio y empieza el profesor, bueno, vamos a ver. Y no, yo decía, nunca voy a dar esos tonos. Y yo solamente me defendía con la, y con eso pasaba. Eso me permitió sacar un 10 y mejorar el promedio y salvarla. Pero, no, era más la vergüenza con el profesor cuando empecé a cambiar los tonos, porque me dijo, vea, más bien, espérese a diciembre, yo lo llamo, usted dice rompo pom pom y mejora el tono. Además, porque en el deporte y en la música, Oscar, el que brilla es uno de manera individual. Es muy difícil uno, por ejemplo, hacer trampa en fútbol o hacer trampa en música. Es muy complicado, muy complicado. Pero mira que con mi rompo pom pom brillaba el tamborilero y brillaba mi nota en ese mes. Oscar, ¿cómo era la relación justamente en ese momento con esa Cali? ¿Cómo era esa Cali que le tocó vivir a usted hace más de 30 años, donde cuando usted era todavía un estudiante? Oh, era una Cali diferente, una Cali muy, muy sana todavía. Era una Cali, me acuerdo, una vez me dejó el bus del colegio, del Bellman, y me atravesé Cali caminando, y cuando llegué a la casa nunca sentí ningún temor. Hoy día me parece que es difícil hacer esa aventura a una edad muy joven, ¿sí? a una edad de 13, 14 años, uno atravesarse Cali, primero los padres los encuentras en la Valle de Lilí con suero y calmantes. No, hacer esa, montar en bicicleta, irse de un barrio para el otro. Pues sí, te podían ir a robar, pero no te metían una puñalada. Es raro, ¿no? Decir esas cosas al aire. Pero yo me iba de Los Cámbulos y me iba para Junín y nunca me pasó nada y llegaba de mi burrita. O sería que mi bicicleta era muy fea, entonces era más el riesgo que corrían a tratar de robarme mi bicicleta. Pero es que además usted siempre ha sido un tipo grande y uno como se le mete a un tipo de un 80 y pico, ¿no daba como susto meterse con usted más bien? No sé, uno con la cara de niño que tenía, eso le muestran a uno cualquier cosa, hasta le amagan a uno y uno sale corriendo. El rey de pelo largo, el extraño de pelo largo, se llama esta canción de los Enanitos Verdes. Y usted en su burrita era el rey de pelo largo, porque ese era el peluqueado de esa época, ¿o no, Oscar? No, pero es que yo soy pelo crespo, entonces el pelo crespo crece para arriba, no para abajo. Para los lados. Entonces, claro, entonces era un afro, no me daba. Entonces, yo he sido un paisaje desde los 11 años. Uh-huh. Mi corte ha sido igual desde los 11 años hasta... Acabo ya a los 50, no he podido cambiar. Esto es más o menos el, no sé, final de los 80, mediados de los 80, donde usted ya fue convocado a la selección juvenil en el 85, más o menos, Oscar. Correcto. Ese es el descubrimiento del rock en español, mi descubrimiento. Viajo a Buenos Aires, viajo a Chile y descubro el fantástico mundo del rock en español. Y empiezo a volverme hincha de este tipo de ritmo, desligándome de nuestra música colombiana, pero delicioso, me parece que haber conocido este tipo de música, esa rebeldía, esos ritmos fueron muy chéveres para mí. ¿Cómo fue integrar una selección que tenía en el corazón la bandera de Colombia? Porque ustedes viajan muy jóvenes, usted tenía ¿qué? Tal vez unos 15 años cuando se van con la prejuvenil para Buenos Aires. ¿Cómo fue representar al país por primera vez, Oscar? Susto, igual yo había salido, ¿te acuerdas que llegué tarde a esa convocatoria? Bueno, llegué temprano y luego tarde, pero esa no era Colombia, era un equipo de Cali que iba a representar a una ciudad que era Cali en Estados Unidos. No, yo ya iba, era con el pabellón nacional a jugar un partido internacional, un torneo internacional, y me recibieron en el Amalfitani contra la selección de Argentina, me empacaron 4 ese día. Pudieron ser 12, porque ese día que considero que me fue muy bien, pero era impresionante ver el marco de un estadio como el de Vélez Sarsfield, hasta las banderas y la gente cómo acompañaba y cómo gritaba. Ustedes, para los muchachos de hoy, ver a un estadio gritando es normal. Para nosotros, en los 80, que los estadios cantaran una misma canción, que hicieran lo que hacían, absolutamente imposible. Entonces eso nos aterró a todos los que estábamos en la cancha y nos metieron un paseo que, madre mía. ¿Cómo se enamora usted del fútbol? Usted tenía la opción de tener muchos deportes, como nos lo contó al inicio de esta charla, pero el fútbol finalmente terminó escogiéndolo a usted, me imagino. Sí, no sé, no, a mí el fútbol siempre me ha gustado, desde muy chiquito, con medias, con mi hermano. Yo siempre cuento la anécdota que en la cama de mi papá y mi mamá, yo fui campeón del mundo un par de veces. Salvaba a Colombia en el último minuto haciendo el gol de Chaleaca, de fuga a la victoria. No, el fútbol siempre está ahí. Yo creo que el ser humano que nunca haya pateado una piedra, un objeto, no es ser humano. No es ser humano. Todos en algún momento, hombres o mujeres, una patada le pegamos a una piedra. Unos con más calidad que con otros, pero le pegamos una patada. Usted soñaba con ser el maestro Zape, el arquero Pedro Antonio Zape. ¿Usted después le pudo contar a él esa anécdota y decirle, maestro, cómo lo admiro, yo tapo porque usted tapaba? Total, sí. Pedro se burla de Farid y de mí. Pedro nos dice que a nosotros se nos caían las babas cuando íbamos al camerino del Deportivo Cali y lo veíamos a él. Y era verdad. Era nuestro ídolo. Entonces, pero ya después, cuando uno crece, se supone que el alumno debe superar al maestro. Y ya nos burlamos Farid y yo de Pedro, pero con respeto. Le decimos arquero viejo, vos no salías a contar centros porque te daba miedo. Y esa es una forma de cariño que tenemos nosotros para con el viejo. Sin duda. Parte del entrenamiento de ustedes cuando estaban todavía muy chiquitos era ir al entrenamiento de Cali y que ustedes como arqueros le taparan lo que pateaban los profesionales. ¿Se acuerda de eso? Claro. A mí me acuerdo mucho que me llevaron a un entrenamiento y uno de los mejores corredores de tiro libre de Colombia, que era Aravena, el chileno, nos paraban a nosotros en el arco, a los dos, tres arqueros de la juvenil o infantil, a que le tapáramos. Y el hombre, con todo y eso, nos metía dos, tres goles, nos la metía al ángulo, en la mitad, a otro palo. Pero era una forma de estar ya interactuando con esos profesionales y respetándolos. Que hoy estamos hablando en el programa que los chicos de hoy no respetan a los profesionales, entonces se pierde ese estatus, se pierde ese rango, y están obviando mucha sabiduría que existe en la gente mayor. Y hay que escuchar a uno que ahora es un veterano y es Oscar Córdoba. Nos acompaña recordando su vida en Mi Banda Sonora, es el extraño de pelo largo. Domingo a las 9 de la noche en Armonía, estaremos con Silvia Corso, quien nos presenta su libro El Juego, 77 tácticas para alcanzar la paz interior. Y también conoceremos qué es y qué hace una doula de fin de vida, cómo son esos acompañamientos, la guía y el apoyo en los procesos relacionados con la muerte, el duelo y la trascendencia. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Gracias, Dios mío, por la dicha que me has dado. Lo primero que yo hago al despertar, Dios, todos los días, rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía. La verdad es que he sido muy dichosa, la suerte mía no se puede comparar. Imagínense, empecé con la Sonora, en toda Cuba la más popular. Y con la Sonora al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente. Y con Tito Puente me fue muy bien. Y con Tito Puente me fue muy bien. Esto no se queda así. Lo bueno viene, mi hermano. Después con Pacheco anda, me fue mejor. Y con Pacheco Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Regresa el fútbol profesional colombiano. ¿Qué equipos se reforzaron mejor? ¿Quiénes son los candidatos al título? Nos preparamos para el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Qué colombianos tienen opciones de medalla? La Fórmula 1 estrena formato en el Gran Premio Británico. Y los últimos kilómetros del Tour de Francia. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El delantero colombiano Rafael Santos Borré dio detalles de cómo se dio su incorporación al Eintracht Frankfurt de Alemania luego de su exitoso paso por River Plate. Para mí lo más importante de este proyecto era que había interés de parte de todas las partes, tanto de los directores deportivos como de la presidencia y del entrenador. El entrenador habló conmigo y me parece una persona espectacular, con una idea de juego muy buena. Y lo interesante que tiene también es que él viene de estar en el Wolfsburgo y entraron a Champions, entraron a puestos de Champions. Entonces como que viene con esa idea de tratar de que en el Eintracht poder reflejar lo que él venía haciendo con el Wolfsburgo. Entonces al tener esa idea de juego y al tener este nuevo proyecto, creo que ambos entraríamos a adaptarnos el uno con el otro a lo que sería esta nueva faceta de los dos en el nuevo club que sería el Eintracht. El barranquillero de 25 años que estuvo con la selección Colombia en la reciente Copa América llega como agente libre al cuadro alemán con un contrato hasta junio de 2025. Según medios ingleses, el delantero noruego Erling Braut Haaland, sensación con Borussia Dortmund de Alemania en las pasadas temporadas, llegó a un acuerdo de palabra con el Chelsea de Inglaterra para ser su nuevo jugador a partir de esta temporada. Sin embargo, faltaría el acuerdo entre clubes, pues Chelsea pretendería hacer 5 pagos por 35 millones de euros, pero Borussia Dortmund desea uno solo de 175 millones. Sin embargo, esto contrasta con las declaraciones de Haaland de 20 años, quien aseguró en días pasados que desea trabajar con Marco Rose, nuevo técnico del equipo alemán. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar. CAFAM informa la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la 1:34 a.m. Explota tu adrenalina en la nueva montaña rusa acuática del centro de vacaciones CAFAM Melgar. Única en Latinoamérica con 4 sistemas de propulsión de agua y 6 platillos de aceleración que te harán sentir la fuerza de la velocidad. Vive una nueva experiencia en el lugar donde lo tienes todo. Centro de vacaciones CAFAM Melgar. CAFAM, a tu lado siempre. Vigilado Supersubsidio. Sujeto a disponibilidad según aforo. RNT 4246, 4277, 4243, 4241. Servicio exclusivo afiliados CAFAM. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Uno de los mejores arqueros de la historia en Colombia, Óscar Córdoba, nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora. Y llegamos a Mujeres de Arjona. ¿Por qué, Óscar? Ah, esa canción la manejo más o menos en mi memoria en el Once Caldas. Uh-huh. Esa canción, por su música, por su letra, ese golpeteo de la guitarra. Bueno, estoy diciendo es que yo no soy un gran conocedor de la música, no tengo estudios en música, solamente es que me gusta. Exacto, le conecta, pero, y eso está chévere. Exacto, entonces el carrito con todo el volumen adentro de la cabina, del habitáculo, y uno gritando allá adentro, ¡mujeres! era la canción, y me acuerdo porque fue en el Once Caldas, y en ese Once Caldas llegó a la Selección Colombia, esa Selección Colombia que sí la había representado a nivel infantil y prejuvenil y juvenil, uh-huh. pero que me faltaba la asignatura pendiente que era la universidad, ya graduarme con la Selección Colombia. Claro. Usted llega al Once Caldas como en el 92, 93, que fue en ese momento cuando se llamaba como Once Phillips o algo así. Hubo como un cambio ahí de nombre, correcto. ¿Cierto, Oscar? En el Once Phillips Caldas Club. Ese era el Once Phillips. Era un equipo que estaba en una transición muy especial, muy bonita, con el Pizzi Restrepo, con don Víctor Eduardo Pérez como presidente, pero con medio estadio. ¿Cómo así con medio estadio? Remodelaron el estadio. Ok, entiendo, por la remodelación. Claro. Entonces, cuando empezamos en esa remodelación, nos encontramos un equipo de fútbol que jugaba bien, que iba para adelante, que respetaba a los grandes de Colombia. Eso, para decir que eran campeones de la primera etapa del torneo. Oscar, en su casa que siempre hubo deporte y siempre fue una cosa como tan competitiva, ¿qué le decían sus papás al verlo triunfar poco a poco, equipo tras equipo, Nacional, Quindío, Once Caldas, América, Millonarios? ¿Qué expresión tenían ellos con usted? ¿Lo admiraban, le agradecían o era una cosa cotidiana de, bueno, mijo, usted es un profesional? Mi papá siempre fue uno de los grandes críticos de mi labor, ¿sí? Cuando digo crítico es en el buen sentido de la palabra, no era que me criticara por criticar, no. Mi papá leía claramente cuál era mi comportamiento en la cancha. Y bueno, en el Once Caldas, a ver, te cuento, en Nacional solamente debuto, fueron 4 partidos y fueron un sueño haber debutado en Atlético Nacional. Uh-huh. Pero yo tenía que salir a buscar mi futuro, al lado de René era imposible. Claro. René es para mí uno de los mejores arqueros de Colombia y competir, yo estando por debajo de él, dando solamente oportunidades para tapar, era muy difícil. Entonces yo tenía que salir, me vine a Millonarios, o Millonarios me fue bien el primer año, pero el segundo año fue un desastre, empezando por el 7-3. Claro. Cuando me repatrian de Nacional, Deportivo Cali, Popovic no me dejó tapar, y Pinto me dio 4 partidos. Tampoco iba a triunfar de esa manera. Entonces, siempre la apuesta fue buscar oportunidades, y en ese sentido mi casa siempre se me apoyó. En mi casa, gracias a Dios, nunca hubo necesidades y sobraba un poquito para apoyar, entonces me fui para el Quindío, entonces con lo que me daba el club, uh-huh. me mandaban un poquito para que también viviera chévere en Armenia. Uh-huh. Luego Bogotá, ya empecé a estabilizarme por los valores del contrato, luego el Once Caldas, empecé a jugar y ganar. Y ahí, pues la sacamos del estadio y nos vamos a jugar al América de Cali. Y te digo, le ganamos el punto a Unicazona, al Junior que sale campeón ese año del torneo doméstico. Sí, señor, claro que sí. Además, usted con América alcanzó a ser subcampeón de la Libertadores, si no estoy mal, a mediados de los 90. Para unos es un éxito, para otros es una desgracia. Para mí me quedó más una desgracia porque quien se equivoca en el segundo gol de Crespo soy yo. Ajá. Uh-huh. Entonces, más que un mérito haber llegado a la final de la Copa Libertadores y perderla con un equipo más importante que la historia de River, es un karma para mí que el hincha de América me vea como el responsable de la no obtención. Pero mire que usted en otros escenarios ha dicho que a usted Francisco Maturana le enseñó esa frase de la que todos hicieron caricatura después, pero que finalmente sí aplica en usted. Perder es ganar un poco. Usted al año siguiente se gana la Liga, la colombiana, y eso está muy bien. Sí. Lo que pasa es que la frase, cuando tú quieres burlarte de la persona y lo quieres catalogar como una persona perdedora, como una persona que se conforma, la puedes tergiversar y llevar el sentido que no se debe a la frase. Y la frase es para aquellos que quieran mejorar, necesitan exponerse al éxito y al fracaso. Chévere para los que logran el éxito, pero aún así, cuando tienes el éxito, tienes que analizar cómo lograste el éxito. Pero muchos se quedan solamente con el resultado. Cuando pierdes, es más fácil que analices el cómo y cometas o corrijas para que no volver a cometer esos errores. Entonces, cuando la frase está bien decidida, bien entendida, te lleva a la conclusión de que necesita, cuando pierdes, ganas mucho en experiencia, en sabiduría, y corriges, si eres inteligente. Hablábamos hace un ratico del tema y de la frase de Maturana. Maturana fue un gran maestro para usted y para su generación, ¿cierto, Oscar? Total, total. Mira, la gente no distingue un antes y un después, pero nosotros sí lo distinguimos. Uh-huh. Ese Nacional del 88, cuando es el resultado de los jugadores como resultado deportivo y resultado social, te das cuenta que fue filosofía de vida. Claro. El respetar el fútbol, el respetar el comportamiento como profesional, el respetar a tus compañeros, el respetar al público, te lleva a que logres el éxito en la medida que lo hagas. Y yo creo que cada uno de nosotros lo entendió. Y tú ves a un Leonel, que es técnico, ves a un Alexis Mendoza, que es técnico, a Alexis García, que es técnico, y todos dentro de su comportamiento intachable. En una cosa tan sencilla como decirles, muchachos, a los hijos hay que ponerlos en buenos colegios, muchachos, hay que hablar bien, muchachos, hay que buscar un estatus dentro de la sociedad también, no porque somos futbolistas y vivimos del deporte, no tenemos que ser menos que los demás. Eso se los inculcó él, ¿cierto, Oscar? Todos los días, pero por sobre todo el comportamiento. Cuando me enamoro del arco con Pedro Zape, lo hago porque Pedro ataja un penal a Juan Morena. Ese día estamos en la sala de mi casa, en la sala de televisión, y cuando lo ataja, era un empate contra Uruguay, eso fue por el año 78, más o menos, 77, 78, y yo me abrazaba con mi papá y me abrazaba con mi mamá y casi que llorábamos porque Pedro había atajado ese penal, pero no éramos campeones de nada, imagínate, solamente porque había atajado un penal. Y yo decía, esta alegría, esta satisfacción se la quiero regalar también a mis padres, pero yo en el arco, pero también a Colombia, de alguna manera. Y con el tiempo me di cuenta que en el terreno de juego, el deportista, el jugador, la Pajón, la Katherine Ibargüen, nos están demostrando que sí se puede y le están dando un valor agregado a cada chico para que lo haga. Entonces, esos son los ejemplos a seguir, ese deportista. Y el deportista debe entender el rol social que está cumpliendo. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Es Maná, un disco que sonó hasta con los radios apagados. ¿Se acuerda, Oscar, que esto sonaba hasta en las neveras? Total, total. Uno abría el congelador, ni siquiera abriendo la puerta de la nevera, abriendo la parte de arriba del congelador y sonaba. Oscar, ¿esto en qué momento de la vida? Este, desde que salió, y ahora que ya soy mayor y tengo la oportunidad de... Y no estoy de pronto en la vida de la gente, porque en su momento yo era el arquero de la selección, el arquero del Cali, el arquero de la América. Ya me puedo quedar hasta el final de la rumba en la discoteca, y esa es una de las canciones con las cuales cierran siempre en algunos sitios. ¿Cómo fue irse para Argentina ya contratado por Boca Juniors? ¿Quién se lo lleva? Mira, me voy en el año 97 después de una tajada que le hago a Bolivia en un partido de eliminatoria. Uh-huh. Conocer a Miguel Mateos, conocer a Hombres G, conocer a toda esta gente que en algún momento pues se convirtieron en los héroes de uno. Claro. Pero fue una aventura espectacular, y la aventura es acompañada de buenos resultados. Usted además se volvió el más importante arquero del Boca en muchos momentos determinantes de los partidos. Es más, hasta el mismo Maradona lo recibió con mucho cariño. ¿Cómo fue esa relación con él? Hombre, fue bien especial. Nunca me imaginé que iba a tener una relación con Diego de esa manera. Primero porque cuando uno llega siendo muy chiquito, llamémoslo así, de alguna manera, porque pues yo llegué en el 97, grande edad, pero mi nombre iba más allá de jugar solamente en América. Y Diego ya es una leyenda. Claro. Entonces, la anécdota es que él llega en la Testa Rosa, yo me pongo a mirarla así como montañero, pero si no, nunca ve una la Ferrari de Magnum. O sea, yo creo que el vehículo más importante que usted había visto era la moto de Bermúdez cuando jugaba en el Quindío. No, pues uno veía camionetas y en nuestra época el auto del Mazda o el BMW. Ajá. Pero ver una Ferrari Testa Rosa y la de Magnum, no, eso no existía. Entonces me quedo yo mirándola así, yo, wow. Y me tiró las llaves y me las pegó en el pecho y me dijo, llévatela. Y yo, no, Diego, ¿cómo me va a llevar este carro? Mejor dicho, me matan. Ajá. Y entonces me dijo, mira, yo fui extranjero y sé lo que cuesta adaptarse. Entonces, desde ese momento aprendí a que el extranjero hay que ayudarlo a que se adapte. El extranjero no llega a quitarte el puesto, llega a sumarte, solamente que en ocasiones llega muy perdido y no alcanza a adaptarse lo suficientemente rápido para que aporte lo que necesitamos. Uh-huh. Entonces les enseñé eso a mis hijas. Cuando vivimos en Italia, ellas fueron extranjeras y tuvieron una situación muy especial donde de pronto no las recibieron como debía ser, se burlaban de ellas porque no hablaban italiano. Pero luego en Turquía, cuando ellas se adaptan a Turquía, hablan inglés perfecto, ayudaron a aquellos que llegaban expatriados a que se adaptaran. Y yo creo que es una de esas enseñanzas, me la enseñó Maradona y yo se las enseñé a mis hijas. Y es la adaptación de los seres humanos es a veces fáciles y difíciles dependiendo del espacio que le des. Bueno, estamos hablando de las mujeres de su vida. Permítame preguntarle por Mónica. Usted y Mónica están juntos desde hace casi 32 años. ¿Dónde se la encuentra usted en la vida, Óscar? Mónica es mi compañera desde hace 31 años, ya vamos para los 32, uh-huh. Correcto. Casualidades de la vida. Mónica un día se encuentra con una amiga con la cual llevaba mucho tiempo sin verse, uh-huh. Y esta chica era amiga de la compañera sentimental de mi roommate, que era Martín Caicedo en el Atlético Nacional. Entonces le dice, Mónica, ¿por qué no me acompañas? Le llevo un paquete a una amiga y seguimos nuestro encuentro. Mónica llega, yo llego en ese momento de Cúcuta, nos conocemos y desde ahí empieza una relación que, pues bueno, que ya llevamos 31 y vamos para 32, gracias a ese encuentro fortuito con su amiga que nunca más se volvió a ver. Increíble, las cosas que pasan por coincidencia o diosidencia, dicen algunos, ¿no, Oscar? Sí, total. ¿Quién iba a pensar que esa coincidencia nos iba a llevar a tener esta familia, a haber compartido momentos agradables, no tan agradables, pero que seguimos juntos? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla. Maná, de pies a cabeza, los que crecimos en los 90 en Colombia, seguramente recordamos con mucho cariño la historia de Pablito y de Violeta en De pies a cabeza. ¿Se acuerda, Oscar? Sí, claro, claro, claro que me acuerdo. Pero esa canción me hace acordar que tengo una deuda con Farid, porque era justamente la eliminatoria del año 93. Uh-huh. Y puse tanto ese CD que le debo esa ese CD a Farid. No. Al final me dijo, quédate con él, porque ya Maná cantaba hasta distorsionado. No, pero ¿qué es? Dese por pagado porque su hijo Adriancho le hizo una muy chistosa a usted. ¿Cómo fue esa historia de Adriancho escribiendo Mondragón en un buzo de arquero? No. El cuento es que cuando termina el Mundial de Brasil y que Farid se convierte en el arquero con mayor edad en asistir a un Mundial y tapar, entonces le digo a Adriancho, mañana vamos para Cali y vamos a comer con Farid Mondragón. Y llega Adriancho y me dice, uy papi, por fin voy a conocer un arquero de verdad. ¡Ah, no! Bueno, como dices tú, con eso me pagaron la gastada del CD de Maná. Bueno, imagínate, ¿a qué costo? Esta mañana con nosotros uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país. Mucha gente, Oscar, habla de los 5 goles que le metimos a Argentina gracias a su selección en el 93. 90, eso fue en septiembre del 93, ¿cierto? Sí, correcto. Pero también muchos hablan de ese par de atajadotas o de esas múltiples atajadotas que usted evitó que fueran gol justamente en ese partido. ¿Cómo recuerda ese día, Oscar? Ah, fue un día espectacular. Te sonó Maná de pies a cabeza, eso sí no podía faltar, porque era una de esas canciones que tenía que sonar el día del partido junto con Gilberto Santa Rosa y ¿cuál era el otro? Tito Rojas. Tito Rojas, sí señor, tal vez. Esas eran las canciones himnos que tenían que sonar en el bus de la Selección Colombia cuando íbamos para el estadio, ¿no? Las de salsa, uh-huh. No la de Maná. La de Maná era mía. Desde el momento mismo que salimos del estadio, esto va a sonar raro, pero desde el momento mismo que nos quebraron los vidrios del bus fue espectacular. Uno sentir que iba por una batalla y cómo los gladiadores íbamos montados en ese carro y que nos íbamos a enfrentar contra un escenario totalmente hostil contra nosotros. Luego Faustino salir con el teléfono a llamar a su mamá desde la mitad de la cancha. No. Es algo para recordar. Y como dicen, ¿quién me quita lo bailado, la verdad? Es cierto que cuando usted camina por las calles argentinas le dicen, ¿cómo tapó de bien Higuita ese día? Sí. Cuando yo llego, la gente me felicita por la selección Colombia que teníamos. Pero yo llego mucho después. Eso fue en el año 93. Yo llego a la Argentina, a Boca Juniors, en el año 1997. Y la gente me dice, che, boludo, ¿cómo atajó de bien Higuita esa noche? Y yo, estos boludos. El del pelo largo es muy distinto al del pelo corto. Pero bueno, todo lo del pobre robado. Chimbo o chiviao, dicen también por ahí, ¿no? Sí, total. Oscar total. Córdoba con nosotros en Mi Banda Sonora. Un poquitico más de Maná y volvemos. Este domingo en Mi Banda Sonora, homenaje al periodista Germán Castro Caicedo. Ese recurso periodístico de llevar al personaje. Primero, hacer las entrevistas en el sitio, pero luego llevarlos al sitio exacto, ya puntual, donde ocurrió alguna de las secuencias. Ahí tiene unas versiones, uno intensas. Dos hermanos boyacenses crearon Tundama, la primera película animada en Colombia narrada en lenguaje muisca. Y en La Buena y la Mejor, Celia Cruz, 18 años después de su fallecimiento. Te busco volando en el cielo. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Que la vida es una hermosura, hay que vivir. misma hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. actualizamos las noticias en Caracol Radio. En Montería, las autoridades dan por superada la emergencia que había por escasez de oxígeno para pacientes respiratorios. Juan Guillermo Castro. Con el apoyo de las ciudades cercanas, hoy se tiene suministro de oxígeno ante la escasez presentada por cerca de 60 días en algunos centros asistenciales de la capital de Córdoba. Hoy se tienen disponibles más de 3 millones de litros de oxígeno, dijo el alcalde Carlos Ordozgoitia. Garantizar hoy oxígeno, que es tan importante, hay escasez a nivel